Hola, buenos días. Bienvenidos al podcast de Rakhman La Roja. Vamos allá. Llevo una hora intentando grabarme e intentando articular algún sonido que tenga sentido, pero es que no hay manera. Yo creo que la noticia me ha dejado tan alucinada que todavía no sé muy bien cómo abordarla. Alguno preguntará, ¿qué noticia? He leído en un periódico que han sacado un Kama Sutra católico, en el cual pues, salen las prácticas sexuales que son lícitas en el matrimonio. No me interesan tanto las prácticas sexuales que son lícitas en el matrimonio como lo que llega a decir. De entrada, ha sido escrito por un sacerdote polaco que obviamente tiene mucha experiencia en abstinencia, o se la presuponemos, pero no en estos lides. Claro que la falta de experiencia no quiere decir que uno no tenga conocimiento. Por otra parte, después de leer algunas frases, me entran una serie de dudas. Una serie de dudas existenciales que espero que no se me vuelvan a repetir jamás en la vida. Por ejemplo, leo, cito, literal, textualmente, algunos cuando escuchan hablar de la santidad de la relación sexual de los esposos, inmediatamente se imaginan que ese sexo está desprovisto de placer, juegos frívolos, fantasías o posiciones atractivas, escribe. Piensan que debe ser triste como un tradicional himno de iglesia, pero para este sacerdote de nombre impronunciable, debería ser picante, sorprendente y estar cargado de fantasías. Para los demás no sé, pero para mí eso de que el sexo debe estar desprovisto de placer, ya ni me meto en juegos frívolos, fantasías o posiciones atractivas, es una cosa bastante, bastante incomprensible. Y luego, bueno, eso de triste como un tradicional himno de iglesia, no sé, o yo iba a una iglesia en la cual los himnos eran muy divertidos, o no entiendo esa comparación. Y luego, bueno, pues, que el sexo debe ser picante, sorprendente y estar cargado de fantasías. Picante no lo sé, dependerá de lo que estés haciendo. Sorprendente sí, por favor, porque para estar repitiendo todo el rato lo mismo es de las cosas que más cansa. Y bueno, la fantasía, bueno, me imagino que es que estas cosas, yo sinceramente, según las voy leyendo, cada vez entiendo menos. Pero el sexo no es una cosa de dos. Es decir, no son dos personas las que van y se ponen de acuerdo y dicen, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Digo yo, que me imagino que tendré algo más de experiencia que un sacerdote. No termino yo de entender este tipo de cosas. No sé si he dicho antes el título del libro, El sexo como no lo conoces, para parejas casadas que aman a Dios. O sea, sé un menage a trois, en el cual tenemos a Dios que es amado por la pareja casada. Francamente, no dudo de la capacidad de este hombre, digamos, para renovar un poquito la materia sexual en el ámbito del cristianismo. Me parece fantástico. Pero este tipo de declaraciones, ya a estas alturas, en las que uno se mete por internet y empieza a encontrarse páginas de contacto, páginas de SADO, páginas de BDSM, uno queda con una persona y ya parece como que le miran mal si no se acuesta con esa persona. No digo que lo haga, pero digo que es una cosa tan trillada y que realmente se circunscribe a un ámbito tan personal que el escribir un libro sobre esto, francamente, se me hace de bastante mal gusto. Y más aún si metemos por ahí a una divinidad. Si es que a veces yo creo que nos toman por tontos o algo así, porque esto de escribir el sexo según el cristianismo, el sexo según el budismo o el sexo según la religión X, aparte de que me parece inmiscuirse en un ámbito muy privado de la persona, parece como que fuéramos idiotas. ¿Qué pasa? ¿Es que no sabemos mantener una relación sexual sin dejar aparte la religión? No lo entiendo. Me parece de muy mal gusto, primero porque yo creo que una relación sexual es una cuestión entre yo y mi pareja y no necesito que nadie venga a explicarme cómo lo tengo que hacer. Lo que necesito es hablar con mi pareja y llegar a un acuerdo. Lo voy a hacer de esta manera, lo voy a hacer de esta otra y fuera. Todo lo demás me parece que es inmiscuirse. Yo necesito que la religión, que mi religión me saque un manual que ponga la higiene según el cristianismo. No, yo sé que cuando levanto el brazo, si huele mal, tengo que ir al baño y lavarme con agua y jabón y echarme un poco de desodorante. Por lógica elemental. Pues, aplicado a una pareja, con más razón deberíamos de hacer esa lógica. Es decir, oye, que me apetece. Ah, muy bien, ¿y qué te apetece? Oye, pues hoy me apetece hacer esto, lo otro, tal. Vamos a probar. Ah, pues muy bien. Ojo, mira, hoy no, estoy cansado y tal. Ah, bueno, pues otro día, lo que sea. Entonces, todo este tipo de cosas de, no, es que el sexo debe ser. Oiga, mire, el sexo debe ser lo que dos personas decidan que sea. Y los demás ahí ni pinchan ni cortan. Todo lo demás son intervencionismos baratos, que parecemos tontos. ¿Qué pasa? ¿Alguien te tiene que explicar cómo se mete la pilila? No, ¿verdad? Pues ya está. Es una ordinariedad, como un castillo, andar escribiendo este tipo de libros. Y más todavía, darles un toque novedoso. No, es que no tiene nada de novedoso. Es una de las actividades más viejas que hay. Pero muy vieja, muy vieja, muy vieja. Mucho, mucho, mucho, mucho. Entonces, me resulta tan trillado y tan de mal gusto que francamente yo creo que me he quedado tan traumatizada que las declaraciones que luego he ido leyendo de este señor o las frases, pues bueno, me han terminado ya de traumatizar y me han sumido en una serie de dudas existenciales que no son ni medio normales. Hay cosas que no deberían publicarse y entre ellas sería esto, a no ser que seas tonto. Bien, en ese caso, bueno, pues oye, todo el mundo necesita una pequeña ayudita para poder desarrollarse. No pido tus desafinados, también bate un corazón. De todas formas, esta noticia lo que ha hecho ha sido recordarme un email muy simpático que recibí hace ya pues unos cuantos días, ¿no? Que básicamente lo que venía a decir era que nos hemos vuelto absolutamente gilipollas, ¿no? No lo voy a leer entero, pero sí que voy a leer algunos fragmentos. Por ejemplo, aquí había uno que decía, tienes que hacer un viaje. En el año 1977 viajas en un avión de Iberia, te dan de comer y te invitan a lo que quieras de beber, todo servido por azafatas espectaculares en un asiento en el que caben dos como tú. En el año 2009, el que nos ocupa, entras en el avión abrochándote el cinturón de los pantalones que te han hecho quitar para pasar el control. Te sientan en una butaca en la que si respiras profundo, le metes el codo en el ojo al de al lado. Y si tienes sed, el azafato te ofrece una carta con las bebidas y sus precios subidos un 50% porque sí. Y no protestas por si cuando aterrizas te meten el dedo por el culo para ver si llevas drogas. Esta era una de las situaciones, pero había varias. Por ejemplo, me hacía mucha gracia también la de la disciplina escolar. En el año 1977 hacías una putada en clase, el profesor te echaba una bronca bien merecida y al llegar a casa tu padre te arreaba dos hostias. En el año 2009 haces una putada, el profesor te pide disculpas, tu padre te pide disculpas y te compra una moto. Y así es como estamos hoy en día. Hechos un lío que no sabemos ni cómo solucionar cualquier problema idiota. Pero de todas formas este email no terminaba ahí. Otro de los que más gracia me hacía, de los comentarios que hacía, era Juan se cae mientras echa una carrera y se araña en la rodilla. Su profesora María se lo encuentra llorando al borde del camino. María lo abraza para confortarlo. En el año 1977, al poco rato Juan se siente mejor y sigue jugando. En el año 2009, María es acusada de perversión de menores y se va al paro. Se enfrenta a 3 años de cárcel. Juan se pasa 5 años de terapia en terapia. Sus padres demandan al colegio por negligencia y a la profesora por trauma emocional, ganando ambos juicios. María, en paro y endeudada, se suicida tirándose de un edificio. Cuando aterriza, lo hace encima de un coche y también rompe una maceta. El dueño del coche y el dueño de la planta demandan a los herederos de María por destrucción de la propiedad. Ganan. Telecinco y Antena 3 producen juntos la película y definitivamente el plato de los informativos queda emplazado en medio de la calle. Y dentro de estas anécdotas estaba otra también que me hace mucha gracia. Llega el 28 de octubre, año 77. El día del cambio de horario de verano a horario de invierno. No pasa nada. Año 2009. Llega el día del cambio de horario de verano al horario de invierno. La gente sufre trastornos de sueño, depresión y amenorrea. Fin de vacaciones. En el año 77, después de chuparse una caravana del copón con toda la familia metida en un 600 tras 15 días de vacaciones en la costa, se terminan las vacaciones. Al día siguiente se trabaja y no pasa nada. Claro, esto cambia en el año 2009, que después de volver de Cancún, en un viaje todo pagado, se terminan las vacaciones y la gente sufre trastornos del sueño, depresión y se borrea. Conclusión, nos hemos vuelto totalmente gilipollas. Bien nos iría a ser un poco más normalitos. Esta reflexión sacada de un email, ya digo que no he leído todo, viene a cuento precisamente de esto, que parece que estamos siempre necesitados de un manual que nos diga cómo hacer las cosas, y si no, parece que estamos perdidos. Cuando las cosas no son así, la lógica elemental nos tendría que decir qué hacer en cada caso. Pero parece que esta lógica elemental está ya atrofiada y la hemos perdido. Así que no me extraña que haya tanto éxito en ventas de libros de autoayuda y de cómo solucionar problemas. Y es que parece que no nos demos cuenta que para tener personalidad no es necesario estar ejerciéndola constantemente ni demostrarla constantemente, sino simplemente saber cuándo hay que ejercerla y en ese momento preciso hacer uso de ella, de la personalidad, de los conocimientos o de lo que sea. Todo lo demás huelga y lo que demuestra es que somos estúpidos.